muy bien, muy emocionados, muy emotivos, con muchas ganas, muchas caras nuevas. No llegamos a contarlos a todos, pero seguro que más de 500. Nada, con mucha alegría y mucha emoción por siempre pertenecer a un grupo en la parroquia, por tener un grupo de pertenencia. Nos estamos notando mucho más. Después de lo que fue la pandemia, se ve muy claro que salimos a la calle con nuestros pañuelos, salimos a misionar, salimos a repartir volantes, estamos promocionando mucho lo que se viene, las Pascuas, las festividades, y este año tan lindo que es de San José, ¿no? Se nota que nos estamos mostrando un montón. Nos conocen más gente, llegamos a más personas en la feria, en las familias, en todo aspecto.